Grabadora grabando. 3, 2, 1. Bienvenidos a lascosascuriosas.com, número 19, el podcast. Hola a todos. Como los otros en la podcastfera, he leído que el voce del podcast lascosascuriosas.com ahora se ha callado. Mis pésames a la familia de Víctor y a sus amigos desde el norte. Me ha encantado el podcast de Víctor, su alegría y su palabra fácil. Nunca he visto a Víctor ni hablado con él, pero no obstante me siento perdido un amigo. Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Al joven aprendí que los bosques son el oro verde de Finlandia. En el norte, la falta de biodiversidad del trópico fue una ventaja. Se pudo cosechar los troncos directos de pinos y abetos y, con ayuda del invierno, sacar los troncos relativamente fácilmente en todos tipos de terreno. Con ayuda de las crecidas de la primavera, se pudo transportarlos por riachuelos y ríos a las sierras o a las plantas de celulosa. El agua dio energía también. Ahora vemos una situación diferente y es una cosa que muy bien va al tema general de mi podcast, porque las vistas nórdicas y las vistas hispanohablantes comparten el tema, pero hay muchas variedades en las vistas. Tan grandes han sido que aquí en el norte a veces no podemos hacer nada más que ver y escuchar la boca abierta. Con respecto a lo que vamos a ver en este informe sobre la planta de celulosa, Botnia, publicado por el programa Zona Urbana. La instalación de dos plantas de celulosa sobre el río Uruguay desató un conflicto sin precedentes entre Uruguay y Argentina. A 12 kilómetros de Fray Bentos estará la planta española Ence, mientras que la finlandesa Botnia estará a 7 kilómetros de la ciudad. Además, se proyecta la instalación de una tercera planta sobre el río Negro, de la sueco-finlandesa Stora Enso. Con este panorama, y en medio del fuego cruzado entre los dos países, decidimos visitar todos los escenarios. Hablamos de papeleras, como se dice en la prensa suramericana, pero usualmente son las fábricas que hacen del madera el pulpo para hacer papel en otras fábricas. Fui al colegio a Lohja, 18 kilómetros de mi casa, donde estaba una fábrica que hice el pulpo por el método de un muy mal olor. Pero se decían que la fábrica era la madre del pan y se lo aceptaron cuando mi país era lentamente recuperándose de las guerras. Muchos cambios se han hecho en tecnología después de esto y no se ve hoy en día las papeleras como mucho de amenaza del medio ambiente. Greenpeace parece estar principalmente preocupado de los bosques naturales, llamados bosques antiguos, especialmente en Laponia, donde se toma a los árboles hasta 140 años de crecer. Ahora se cierra fábricas en Finlandia y se sabe que con una fábrica se pierde mucho más y se hace todo lo que pueda para que no se cierren una. Las plantas producen una gran cantidad de energía renovable. Cerraduras hacen más difícil obtener las metas, aunque nuestros bosques bloquean más carbón dióxido que el país produce. 140 años de crecer. Ahora se cierra fábricas en Finlandia y se sabe que con una fábrica se pierde mucho más y se hace todo lo que pueda para que no se cierren una. Las plantas producen una gran cantidad de energía renovable. Cerraduras hacen más difícil obtener las metas, aunque nuestros bosques bloquean más carbón dióxido que el país produce. Los cigarrillos te matan, pero un idioma nuevo te abre a una vida nueva. Aprende español escuchando podcasts como mi amigo Esco. gorrodelmundo.com. Ahora la fábrica en Fray Bentos, Uruguay, es lista y ya en función un buen tiempo. Parece que la fábrica cumple con lo que prometo y funciona con estándares muy estrictos. En enero supimos que Stora Enso, otra empresa fines sueco, va a construir una otra fábrica, la más grande del mundo en Uruguay. ¿Por qué no ha Argentina luchado para que lo construyan allí? Tiene demasiados puestos de trabajo. Para una vista uruguaya busqué la red para un podcaster. Parece que no hay tantos, pero cuando le mandé un correo a Frank, él me inmediatamente prometió cooperación. Y me hice mucho más que yo esperé. Él produjo un podcast de 140 minutos del tema dedicado a mí. Muchísimas gracias, Frank, a ti y a tus amigos. Muy pero muy bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de exordium-podcast.blogspot.com. Y este es un especial, ¿por qué? Porque está totalmente dedicado a un escucha que cayó en nuestras garras por accidentes. Se trata de el señor Esco, el cual me contactó por email. Esco Heino dice: bueno, hola Frank, te encontré por la página Tan Conectados. Es una especie de directorio de los podcasts de Uruguay. Dice, bueno, Esco nos pregunta, nos cuenta, perdón, sobre, soy podcaster de El Gorro del Mundo y el tema que he pensado es las papeleras. Se ha dicho en Finlandia que los bosques son el oro verde del país. Los últimos años han cerrado muchas fábricas tradicionales. Nosotros, finlandeses, hemos visto lo que ha pasado en Fray Bentos y ahora UPM ha también publicado sus planes en Uruguay. Ha sido muy desconcertante ver los documentos de lo que pasa entre Argentina y Uruguay y parece que no cuentan mucho los hechos. Me gustaría hacer un episodio de este tema y por eso me gustaría tener unas voces uruguayas, ¿no?, hablando del tema. Vamos a tratar de hablar lo más pausado y articular mejor las palabras, porque se trata de una persona que está estudiando español también. Y bueno, con su nueva profesora de español, Tania, que debe ser, que me encantaría tener una profesora así. Sí, no, y aparte parece que aprendió un español también un poco más, como decíamos, respecto a la música, más centroamericano, más un poco del norte de Sudamérica. Nosotros hay que hacer acuerdo que Uruguay, Argentina y un poco Chile y Paraguay tenemos un acento y una forma de hablar distinta, ¿no? Sí, cada uno de los de la, ¿cómo se llama?, dialecto, el idioma, etcétera. Si bien es hispanohablante, cada uno tiene su acento totalmente distinto. Él también me pidió en el mail de que le cuesta un poco porque dice que el uruguayo habla mucho más rápido. Sí, bueno, antes del programa comentábamos, me parece que los argentinos, por ejemplo, que tienen un acento bastante parecido al nuestro, hablan un poco más lento. Nosotros capaz que hablamos un poco más rápido. Y es cierto, sí, que cada hispanoparlante habla un acento o un poco en sí, un idioma español un poco diferente. Bueno. A la suma que el Río de la Plata tiene un acento totalmente distinto a lo que es, por ejemplo, la parte... El Río de la Plata es un río, no habla, no tiene acento. Sí, tenés razón, ahora que me puse a pensar. Pero volvamos al tema del acento. Digo, los que vivimos alrededor del Río de la Plata tenemos un acento distinto, y con la televisión argentina, tanto Uruguay, Argentina y parte del mundo ya está teniendo nuestro acento también argentino y no sé qué, y es muy raro. Yo, hay gente de acá que escucho y parece argentina hablando. No, no seas forro. Bueno, hablamos distinto. Bueno, mis saludos a la profesora. Y bueno, la página es de él. Es la, bueno, es el, sí, es la página de él, pero puse una foto de la profesora y me parece una rubia muy linda, muy bonita. Pusiste la foto del perro, muy saludos al perro. Entonces. Bueno, aquí tiene la foto de Esco. Da un poco de miedo. Sí, aparte da un, sí, bastante un yuyo, Sí, totalmente de acuerdo. Igual el perro me cae simpático. Vamos directamente a el, lo que nos compete, al tema. Menos mal que él no viene una foto de nosotros, Bueno, si no, no, no. Bueno, vamos directamente al tema. El tema se trata justamente de las papeleras. El asunto es que hace muchos años que viene este conflicto, este problema. Entonces, cuando ya es tan largo, pasa a dejar de interesarte. Lo que yo le contesté es que me dieron tiempo para poder ver cómo enfocaba este tema. Sinceramente lo estuve pensando y digo, ¿por dónde empiezo? Porque es largo el tema. El asunto, lo mejor que se me ocurrió es acudir a una fuente en YouTube que se trata de un programa de televisión que se daba aquí en canal. ¿En qué canal se daba, Zona Urbana? No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Bueno, en canal 10 o 12, en el 10. En el 10, en canal 10, Saeta Televisión, se daba el programa Zona Urbana, en cual hicieron un informe sobre las plantas de celulosa de Bosnia. Entonces, bueno, lo estuve mirando, me pareció muy interesante todo cómo se plantea el conflicto, y vamos a ver de a una las partes. En su blog puedes escuchar todo el episodio y leer la entrada. Hay aún el primer parte de programas de tele que comenta en el podcast en la página. Por favor, que visiten el blog de Frank en exordium-podcast.blogspot.com, exordium-podcast.blogspot.com. Comentarios en su blog o en mi blog gordodelmundo.com, muy bienvenidos. Volvemos a Finlandia. Tenemos un vecino gigante, Rusia. Rusia tiene bosques amplios cerca que no se puede aprovechar. Las plantas finlandesas han comprado madera en grandes cantidades de Rusia, pero Rusia decidió poner aranceles en madera para tratar de persuadir las empresas internacionales en invertir en plantas al este de la frontera finlandesa. Las tarifas han sido en la agenda política sin fin, pero lo que ha pasado es solamente que la importación de madera ha casi parado. El fin del año 2010, Rusia y Unión Europea han acordado de Rusia uniéndose a OMC, y con esto las tarifas aranceles van gradualmente retirados. Este conflicto comercial es una de las cosas porque las empresas finlandesas favorecen invertir en Uruguay, por ejemplo. Todos los días cuando salgo a trabajar llevo conmigo amigos de todas las partes del mundo y caben todos en mi bolsillo. Escucha podcasts, escucha Gorro del Mundo. Bueno, mis episodios suelen ser cortos y con el número 51 será el mismo. La industria forestal no va a desaparecer de mi país, aunque no sea la madre del pan como antes. Las plantas son relativamente limpias. Por ejemplo, para producir una tonelada de celulosa, se usaron en 1970 agua 250 metros cúbicos. Hoy en día puede ser tan poco que 5 metros cúbicos. Nuevas posibilidades abren, por ejemplo, en producir combustibles biológicos. Pero los bosques no son solamente economía, son para caminar, esquiar, recoger bayas y setas, remar y pescar en las aguas de los bosques. Los países nórdicos tienen derechos amplios en la naturaleza. No se puede bloquear gente caminando fuera de las casas y los campos. Se puede recoger bayas y setas, aunque no se puede pescar libre, solamente con una caña y gusano. Hay multitudes de parques naturales y o bosques protegidos de todos tipos. Por ejemplo, de mi puerta es 100 metros a la loma protegida de Hattelmala, donde se puede caminar libre y en donde yo suelo caminar muy a menudo. Y el centro es menos de 2 kilómetros. Pues admito que no es una ciudad grande. y hay uso económico en escala pequeña de los bosques, la leña. Hoy en día casi todas las casas nuevas tienen posibilidad de calentar por leña en caso del corte eléctrico o simplemente para reducir la factura de electricidad. En enero y febrero yo también desmonté la chimenea abierta y subí una nueva que puede conservar el calor de la madera un día o dos. Bueno, ahora me despido, pero creo que voy a hacer una entrada más antes que salgo a España. Voy a caminar de nuevo el Camino de Santiago de Compostela, esta vez todo 750 kilómetros desde Roncesvalles. Volveré para poner mis patatas a mi campo de 10 metros cuadrados en mayo. Hasta la próxima.